Al principio era tan fácil, todo risa, todo calma. Te bastaba con mirarme, yo entendía lo que callas. Pero un día llegaron dudas y palabras atravesadas. Tú gritando, yo a la defensiva, dos orgullos, misma cama. Y así se rompe el amor, por no hablar a tiempo, por tragarse el dolor, por guardar secretos. Una relación se alimenta de confianza y de atención. No se cuida con indirectas, se cuida con el corazón. Y así se pierde por tanta razón sin razón, por peleas, por discusiones, por tener boca y no tener comunicación. Las llamadas se hicieron frías, los mensajes cada vez menos. Yo pensaba, ya me olvidas tú. Pensabas, ya no es el mismo. Nos pedíamos lo imposible, sin decir lo que sentíamos. Tú llorando en la cocina, yo escondido en mis heridas. Y así se rompe el amor, por no hablar a tiempo, por tragarse el dolor, por guardar secretos. Una relación se alimenta de confianza y de atención. No se cuida con indirectas, se cuida con el corazón. Y así se pierde lo bueno, por tanta razón sin razón, por peleas, por discusiones, por tener boca y no tener comunicación. Hoy entiendo ya muy tarde que hablar también es querer, que escucharte era abrazarte aunque no te tocara la piel. Y así se rompe el amor, por no hablar a tiempo, por tragarse el dolor, por guardar secretos. Una relación se alimenta de confianza y de atención. No se cuida con indirectas, se cuida con el corazón. Y así se muere lo nuevo.